Радио Самой. Bueno, Julio, ya tenemos a una berciana al otro lado de del hilo telefónico. Bueno, berciana non é, pero bueno, ten tintes bercianos. Vamos a falar con ela, veña. Muy buenas tardes, María Luisa. Doña María Luisa Picado Silva. Boas tardes, benvida, moitísimas gracias. Hola a todos os oyentes y un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, María Luisa. Nuestra comunicación, aínda que o noso programa está en galego, faremos en castelán porque claro. Ela coñeceu ben porque estivo durante moito tempo no Bierzo e entón seguro que coñeceu, sí, pero sí, bueno, sí. Con todo con eso, saludamos a María Luisa Picado Silva, que é unha escritora que naceu en o 1 de outubro en 1951, precisamente nun pobiño de Cáceres, me parece que se chama Valencia de Alcántara, pero despois, sí, de cativa trasladouse ao Bierzo. Ah, e entonces coñece aquela zona extraordinariamente, e tanto é así que escribiu un libro relacionado precisamente co Bierzo. ¿Verdad? Es así lo que he dicho, ¿no? Está bien. Sí. Oye, para empezar quiero decir, habláis en gallego, yo estoy casada con un gallego y tengo un montón de familia maravillosa gallega, o sea que... Muchas gracias por eso. La mezcla ya está hecha. Venga. Bueno, a lo mejor de vez en cuando, a lo mejor a veces se nos pueden largar palabras en gallego. Bueno, felicidades, enhorabuena porque ha sido usted elegida como persona ilustre del gran festival del botillo en Cataluña, ¿no? Sí. Mira, estoy súper orgullosa, no me cabe el corazón en el pecho de felicidad porque, bueno, es un reconocimiento muy importante y los reconocimientos importantes de la gente que uno ha puesto un poco el corazón, ¿no? Bueno, este premio me lo dan porque escribí Camino Negro, que es un libro que se desarrolla todo en la cuenca minera del Bierzo. Favero, me parece, ¿no? En los pueblos mineros. Sí, sí. Y claro, entonces, pues imagínate, la verdad es que estoy pues muy feliz y muy agradecida por todas estas cosas. Bueno, pues elegironte precisamente por eso, porque bueno, pues pones en valor la zona del Bierzo. Es que tiene mucho valor, mucho valor. Sí. Empezando, mira, por la gente lo primero, por el paisaje, por la comida, por el botillo, por el vino, por la cecina, por los embutidos, chorizos y todo lo que tú quieras. O sea, es que tiene tantos valores que imagínate, no tengo palabras. Por los mineros, que ahora ya hay menos. Y ahora apenas hay. Los mineros. Sí, bueno, queda poquita cosa, pero bueno, esto es un tema muy duro y quedaría para no sé, bueno, para 20 entrevistas o más. Los que quieran saber de él, que compren el Camino Negro, ¿no? Claro. El Camino Negro, es verdad. Que compren ese libro. Nunca mejor dicho, negro. No sé si estará agotado ya, ¿no? Dime. Que no sé si estará agotado. No, ¿sabes qué pasa? Que ahora ya los libros se imprimen bajo demanda, ¿no? Es como antes que se hacía, bueno, cuando yo lo publiqué, pues se hace una edición, dos ediciones, el Camino Negro llegó a 4 ediciones, pero claro, a partir de ahí ya no se hacen ediciones, sino que se, si hay pedido, pues se imprime lo que se pide. O sea que para, ya funcionan de otra manera. Para el festival tendrá que haber algún, para el festival tendrá que haber algunos allí en el día 26. Hombre, para firmarlos y dedicarlos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Llevaremos libros y bueno, también se sortearán varios libros entre la gente que asista a la botillada, la gente que se va allí a compartir una comida de hermandad y de no sé, ese vínculo, ¿no?, que hacen los espacios, las tierras, la sociedad, ¿no?, en pequeños apartados. Y bueno, por otra parte, mi agradecimiento inmenso a la Asociación de Bercianos en Cataluña, que hacen una labor tan bonita desarrollando y poniendo en valor y dando a conocer pues todo lo que es el Bierzo y todo lo que es la tierra y todos sus valores, ¿no? Y las asociaciones, en este caso concretamente, yo agradezco muchísimo a esta asociación, pero tener en cuenta que las asociaciones trabajan muchísimo y que se le debemos mucho, y no siempre se entiende y no siempre se le agradece todo lo que le deberíamos de agradecer a las asociaciones. Claro, y tanto que sí, porque trabajan en asociaciones trabajan en silencio y sin nada de protagonismo ni nada, pero están ahí. Exactamente, y si no fuera su labor, pues se perderían cantidad de cosas. Uy. Desde folclore, sí, desde costumbres, desde tradiciones, o sea, son unas entidades que tienen un protagonismo muy muy muy importante en todo lo que es el desarrollo de la identidad de los lugares y de los sitios. Sí, sí, y además sin ánimo de lucro, sin beneficios, sin más que nada dolores de cabeza y disgustos muchas veces. Sí, sí, sí, sí. Okay. Sí, esto sí pasa como el libro que El Camino Negro, que describe. Yo estuve ayer noche, estuve dando una ojeada así, dando una pasadita. Describe también la zona del Bierzo y esos pueblos mineros que estoy deseoso por tener uno en las manos. O día 26 intentaremos que no lo firmen, que no lo asignen. Sí. Bueno, por cierto... Claro que sí. Que, por cierto, que aparte de que trata una vida muy dura, ¿no?, que en aquel momento tuvo repercusión y describe muy bien aquellas huelgas que hubo fuertes, ¿no?, Bueno, pues lo que sí es cierto es que su trabajo de como editora, como escritora, viene de muy antiguo. Yo quería centrarme en esa faena. ¿Cómo comenzó esa falera, entre comillas, con respecto a la escritura? Yo te explico. Yo empecé a escribir ya muy tarde, o sea, ya muy mayor. Primero había criado a mis hijos, tenía mis trabajos, mis cosas, pero en una ocasión, ya hace años, vi una convocatoria de relatos cortos de la Diputación de Barcelona. Y entonces eran relatos cortos y presenté un escrito que lo desarrollé, era sobre el Camino de Santiago, ¿no? Y bueno, gané, ¿no? Y entonces, pues claro, eso me dio un ánimo enorme. Claro. Y al año siguiente estuve muy pendiente y volví a participar y también gané. Y entonces digo, bueno, pues sabes qué, esto ya es para ponerme con un libro como es de oído, ¿no? Entonces, mi primer libro se llama María la Frontera y el Camino y habla de las mujeres contrabandistas en Extremadura, entre Portugal y España, que era la posguerra y que pasaban a buscar comida y es una historia muy bonita, pero yo nunca pensé que ese libro se publicara. Pero tuve la ocasión de conocer a una persona del mundo de la literatura que era lectora profesional de Planeta, de la editorial Planeta. Y ella me dijo, lucha, porque es una manera de escribir muy fresca, muy diferente, precioso, y busca la forma de que te lo publiquen. Y entonces tuve la gran suerte de encontrarme con mi ángel protector, que me ha llevado de la mano por el mundo literario, que es mi editora, se llama Isabel Montes, uh-huh. y mi editorial se llama Ángel Fortún Edición. Uh-huh. Y bueno, ella leyó María la frontera y el camino, que ya estaba autopublicado, que hice un zafarrancho de combate, porque uh-huh. sin ser de una forma profesional, sino en plan salvaje, uh-huh. autoedición. Y yo en aquel tiempo era cuando yo empezaba con Camino Negro, porque yo sí. al estar tan feliz con mi primer libro, digo, ahora escribiré un libro bien hecho, porque ya me consideré capaz de hacerlo, y me documenté bien, hablé con mineros jubilados, hablé con mineros en ejercicio que todavía estaban trabajando, hablé con mucha gente, reuní documentación toda la que pude, y leyéndome todos esos informes y todas esas cosas, pues hice un relato desde lo más sencillo, desde la humildad, ¿no? Desde la gente minera. Porque claro, si haces una disertación ahí, yo qué sé, un ensayo de aquellos científicos, te cuesta mucho de leer esas historias. Y yo, además, ya que tampoco estoy capacitada para escribir en ese sentido, sino que yo escribo narrativa, y una narrativa muy sencilla, muy directa, con un vocabulario sencillo. Hice un libro precioso, precioso, y que me ha dado las mayores alegrías del mundo, porque cuando publicamos Camino Negro, que se publicó en 2015, hicimos las presentaciones por allí, por la zona de Bierzo, estuvimos en Fabero, estuvimos en Ponferrada, estuvimos en Matarrosa del Sil, en Toreno, en Villavino, por allí. Y es que parecíamos, mira, como si fuéramos titiriteros, íbamos de un lugar a otro, y yo procuraba cambiarme de blusa o de vestido, más que nada porque luego cuando hacíamos la editorial, colgaba las fotos de las presentaciones, ¿no?, en la página de la editorial, para que no pareciera que era la misma, ¿no? Sí, claro. Que no se repitiera, vale. Oye, un inciso, tienes que decirle... Bueno, ha sido una experiencia, bueno, muy... Vale, tienes que decirle a Ángels que venga también al Botillo, ¿no? Sí, sí, yo sí que le diré, lo que pasa es que yo no sé si ella estará aquí. Entonces, al ser un domingo, también a lo mejor es un poco complicado, porque es cuando ella se marcha y trabaja mucho, pobre mía, siempre va a tope. Bueno, yo se lo comentaré de todas maneras. Claro, para felicitarla, a lo mejor ella también podrá presumir, o, como decimos los galegos, gabarse de una novelista que marestí. Por cierto, que xa é a cuarta, non? É a cuarta novela que te publicas, El último camino, Dos vidas, María, sí. la frontera y el camino que dijiste, y El camino negro, ¿no? Sí, bueno, el último es, mi último libro se titula El último camino. El último camino. Pero sí. ahora ya estoy con otro proyecto que está muy recientito. De momento tengo las musas que me acompañan y aprovecho a tirar para adelante y adelantar todo lo que pueda, porque luego a veces la cabeza se bloquea y no se te ocurre qué más poner, ¿no? Bueno. Y eso tiene que ser ahí. Luchar con las musas para que te dejen escribir como es debido, ¿no? Bueno, como es tú que, dices... Es que por esos pueblos donde te presentó el libro, los conozco yo. Claro, conocémoslos todos. Una cosa importante es que tú, por lo menos en la parte de que yo conocí de tu biografía, dices que tú, el leer tus novelas es viajar en el tiempo y descubrir pues vivencias de los protagonistas que inventas o a veces te aparecen precisamente en tu creatividad. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo procuro, a mí me gusta escribir de lo que conozco. Porque, claro, si yo escribo, por ejemplo, yo escribiera novelas de asesinatos en Nueva York, para empezar, ni he estado en Nueva York, ni conozco ningún asesinato, no sé. No tengo esa capacidad, ¿no? Sí que lo tienen compañeros míos que escriben cosas maravillosas, y por eso a veces digo yo que qué maravilla que cada mente es una y cada talento es uno, ¿no? Sí, señor. Pero a mí me gusta escribir de lo que conozco. Claro. No es mi autobiografía en ningún caso, en ninguno de los casos, pero sí que yo envuelvo la historia en lo que yo conozco. Muy bien. Bueno. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Claro, claro, viajar en el tiempo, que dices tú, exactamente, muy bien. Sí, escoito, sí, claro. O día 4 fai esa presentación da Festa do Botillo no Hotel Frontair de San Boi. Del día 4 se hace la presentación, perdona, que te estaba diciendo. Que, sí. No sé si vendrás a ese... Sí que vendré a la rueda de prensa, sí que iré, sí, a la presentación. Pues nos conoceremos, ahí estaremos y nos saludaremos personalmente. Bueno, disfrutaremos con un vinito y algo más. Seguro que Juan Pedro nos tiene preparado cosas extraordinarias para poder conocer qué es lo que va a realizarse ese día 26 de febrero, ¿verdad? 26 de febrero, sí, sí. Sí, 26 de febrero. Tienes que tener previsto una intervención especial para no solamente para agradecer, sino para dar a conocer a todos los participantes tu trabajo, ¿no? Para que se ponga toda la sala boca abajo. Yo intentaré provocarte para que lo hagas. Bueno, yo lo que sí que intentaré es hacerme un poquito de guión de las cosas que quiero hablar. Vale. Porque yo hablo mucho y entonces cuando empiezo a hablar... Hablo, y cuando me doy cuenta ya me he ido, yo qué sé. Sí. Si viene... Por los cerros de Úbeda, ¿no? Como se dice el refrán. Si viene Ángeles, ya procuraré le diré. escribirlo bien, uh-huh, y hacer una cosa bonita. Uh-huh. Y luego, pues sí que os lo pasaría, si queréis. Vale. Por si os interesa, y a la gente que sea. Sí, por eso estamos la hablando. La gente con... que haya. Por eso estamos hablando contigo, para conocer tu trayectoria y al mismo tiempo que los oyentes sepan de María Luisa... pues cosas interesantes. María Luisa Picado Silva. Yo expliqué que tú naciste en Las Lanchuelas, ahí en Valencia de Alcántara, sí, ¿no? Pero sí. En Cáceres, que Cáceres es preciosa también, ¿no? O sea, de ahí precioso, también... Precioso. De ahí también tendrás cosas interesantes, hasta, no sé, hasta los cerezos del Valle del Jerte o sí, cualquier otra... Uy, mira una cosa. Dime. Si tú vas con los ojos... abiertos y el corazón dispuesto a recibir, vayas a donde vayas, siempre hay tantas cosas maravillosas a ver, sí, a vivir, a conocer. Claro. Y yo nací en Extremadura, mi primera infancia fue allí, y yo tengo recuerdos maravillosos de cuando yo era una niña, buscando nidos, corriendo por el campo, cuando florecían las amapolas y las margaritas y todo lo... o sea, lo que es la naturaleza, yo eso lo viví muy intensamente y eso en mi mente son cosas muy preciosas. El libro de María, eso es lo que quería decir, que estará reflejado bastantes cosas de esas precisamente la frontera y el camino, ¿no? Sí, sí, ahí es, claro, ese es el libro de realmente, pues digamos, de mi primera infancia. Yo después en El Bierzo fue donde yo me desarrollé, digamos, como persona, cuando la personalidad de la gente se desarrolla y crece en valores y en todas esas cosas, ¿no? Porque, claro, fue la adolescencia, fue parte de la infancia, la adolescencia. Yo me casé en Matarrosa del Sil y me vine a Cataluña, ya tenía mi primer hijo. Mi primer hijo nació en Ponferrada. Caray. Y luego nos vinimos a Barcelona a raíz pues de las huelgas mineras, a mi marido lo despidieron y bueno, ya fue. Y escribir mi primer libro lo publiqué cuando yo tenía 50 años. Vale. O sea que nunca es tarde. Me dediqué a trabajar, a cuidar niños, a cuidar la casa, y escribir era una ficción. Y os aseguro que ahora que ya soy una señora jubilada, considero que es cuando estoy viviendo mi vida de verdad, y creo que es la época más feliz y mejor de mi vida. Bueno, por eso te han elegido persona ilustre y para este Festival del Botillo. Que enhorabuena, que te felicitamos, que vamos a hacerlo personalmente y al mismo tiempo, pues, que seguro que disfrutarás de ese honor que te van a conceder precisamente los de Asobecat, la Asociación de Bercianos en Cataluña, que vas a disfrutar, seguro. Por cierto... Mucho. Sí, por cierto... Hablabas en esos libros, también hablas de la gastronomía, ¿no? Es decir, de Cáceres habrá que hablar del queso aquel que tan famoso de muchísimas cosas que el pimentón, por ejemplo, yo qué sé, cosas de el pimentón de la Vera, ¿no? De la Vera, ¿verdad? No, porque no te centras en la cuestión gastronómica, que también se disfruta muy poquito, porque ¿sabes qué pasa? Que los libros se desarrollan en una época, o sea, ahora mismo pues se valora el vino muchísimo, la gastronomía, bueno, es un arte prácticamente, digamos en el tiempo que se desarrollan los libros, que son años anteriores, pues por ejemplo ni se hablaba de estrellas Michelin, ni se hablaba de estas cosas. Si entras en el tiempo que vivimos ahora, entonces sí puedes hacer referencia a esos valores, pero el libro se desarrolla en una época en que era comer, y ya está, el que tenía para comer bien comía bien, y el que no pues comía lo justo y necesario sin pasar hambre y ya está. Claro. Es diferente. No, es una pregunta que como yo no conozco, no he podido leerte aún, pues cuando te lea ya te haré preguntas más incisivas en tu trayectoria escritora, ¿no? De verdad que te lo agradecemos muchísimo. Es una conversación interesantísima. Por cierto, este último trabajo que estás en el que estás ya adelantada, ¿cómo dijiste que ibas a titularlo? Uy, no lo dije, pero principio para trabajar le he puesto Camino al Desarraigo, que es una historia que, bueno, a ver cómo tira, porque igual os digo y luego pues el título cambia o se... Sí. Pero bueno, en principio sería pues de un personaje que sale de allí, de la zona, del Bierzo, y se marcha a vivir a un país extranjero, como toda aquella gente que emigraba en los 60, 70 y 80, bueno. Y pues como una persona sola tuvo el valor de enfrentarse a vivir sola, a dar un paso así, y todo el desarrollo de su vida, que ha sido una vida bien, bien complicada. Y entonces es la vida de esa persona, la utilizaré para desarrollar todo un entorno y toda una historia. Ya en sí no sería tan local, ¿no? Porque el caso de Camino Negro pues es una historia bastante localizada central. En el Bierzo. Claro, y la otra es localizada en la frontera entre España y Portugal. Y luego mi tercer libro, que es desarrollado aquí en el Maresme, en Barcelona, pero mira, son tres protagonistas y una es de allí del Bierzo, en honor al Bierzo, otra es extremeña y otra es extranjera, de la gente inmigrante que viene de un lado y de otro, ¿no? Ajá. Que de alguna manera pues coge la diversidad que hay aquí en Cataluña de gente que viene y ha venido de hace años y en la actualidad desde tantos sitios, ¿no? Y esa diversidad, pues, se juntan esas tres mujeres que trabajan juntas. O sea, un crisol de culturas que tú reflejas precisamente, puesto que además las has vivido, ¿no? Como estabas hablando en tu trabajo personal, precisamente también te dedicaste a relacionarte precisamente con varias culturas en tu trabajo, como animadora sociocultural, claro. ¿Verdad? Es verdad, sí, ese era mi trabajo, y además yo trabajaba en un barrio donde había, pues, bueno, la mayor parte de la gente era gente inmigrante, claro. Por eso. Entonces se hacían actividades socioculturales, de formación y de ocio, en un centro social. Y claro, yo era la gestora, ¿no? Hacía la programación, hacía los presupuestos, hacía las memorias, hacía todo lo que era llevar el centro. Sí, por eso digo que estás reflejando parte de tu trabajo profesional en su momento, que era sociocultural, animadora de varias culturas en realidad, ¿no? Y ahora que estoy hablando con vosotros, que sois la radio es es adicta, o sea, se coge una adicción fácilmente, porque yo hice un programa de radio durante... pues mira, como 8 años, y era una de las actividades del centro donde yo trabajaba. Lo hacía con gente, con adolescentes. Tenía dos grupos de 4 niños en un grupo y cuatro niños en otro, y ellos, digamos, desarrollaban los contenidos y luego hacíamos el programa. Y bueno, estaban súper felices y allí estuvimos un montón de tiempo. La radio es una maravilla. Bueno, dínos a nos que levámoslo como un verme dentro do corpo. La verdad es que sí, lo nuestro es afición y de, bueno, pues eso, pagamos para poder vivir, que es lo que nos interesa. La verdad que lo pasamos muy bien y aparte, pues los contactos que tenemos con todas las personas son interesantísimos. Y además claro, aprendemos es que muchísimo. Qué guay. De verdad, que te lo agradecemos. Mira, esta conversación después la recogeremos, la cuidaremos, y te la enviaremos para que tengas un recuerdo de nuestra conversación semi-gallega, pero de realzo, realzando el trabajo que están haciendo los de Asobecat, concretamente pues Juan Pedro y todo su equipo dentro de esa asociación de bercianos en Cataluña. Sí, sí, yo lo que más conozco es a Alfonso y a Juan Pedro y a Alfonso. Sí. Y bueno, y la verdad es que mi agradecimiento es inmenso. Sí. Y bueno, mil gracias, es que es verdad. Le dedica mucho tiempo y sí, la verdad es que son, he de agradecer precisamente que nos fagan partícipes de ese trabajo que nada menos que das a 9 años. Es el festival número 19, Ya lo creo. Bueno, pues que no te incomodamos más, que te agradecemos a conversa que tivemos ese contigo, que bueno, falaremos polo miúdo, como decimos os galegos. Eso, falaremos contigo. Ahora que temos o contacto, contigo. E o día 26 voltaremos outra vez a saudarte. Exactamente. Pues cuando queráis, tenéis ya mi contacto. Cuando no tengáis contenido, dices, mira, aquí hay un hueco, pues mira, vamos a llamar a aquella a ver qué nos cuenta hoy. Contenido temos moito, pero bueno, cuando estés a pique de publicar a seguinte novela ou o seguinte traballo, pues xa te incomodaremos para que nos fales del e a ver onde podemos mercar. Claro que sí. Vale, pues, oye, tamén quero deciros que el último año Camino Negro ha sido adaptado a serie de televisión, 6 capítulos, una miniserie, y que bueno, ahí está mi editora luchando por él, por conseguir que alguna productora se quiera comprometer a llevar adelante una historia minera. A ver, pues felicitaciones. O sea, eso ya sería, vamos, broche de oro total. Exactamente, sí, señor. Pues felicita da nosa parte a Ángels de ese traballo que está a facer. A ver se a conhecemos tamén, a ver se é capaz de achegarse precisamente a ese festival. Veña, unha aperta grande. Veña. Vale. Un abrazo.